falsas esperanzas. No necesito mentiras piadosas. En mi vida ya hay bastantes trampas. No necesito mujeres odiosas. No necesito apariencias que engañan. Sé que la vida no es un camino de rosas. Y es que la vida ya es bastante amarga para no endulzar un poco las cosas. Me gusta el café solo, pero con leche y azúcar. Con leche y azúcar. El café solo, pero con leche y azúcar. Con leche y azúcar. Pa' que no te hago en la fiesta, pa' que no te chafen la guitarra, pa' que no te jodan la siesta, te dejen el corazón hecho chatarra. El café solo, pero con leche y azúcar. Con leche y azúcar. Me gusta el café solo, pero con leche y azúcar. Con leche y azúcar. Un instante de introspección filosófico-existencialista. Me cago en todo lo que se menea. Creo que voy a hacer una lista. Político, banquero, la puta lotería. Los cupones de los ciegos que creen que les tocaría. Congelan las pensiones, suben las medicinas. Congelan los salarios, sube la energía. Me cago en los impuestos y en todos los evasores fiscales que no han visto la justicia en su vida. Fiscales que no han visto la justicia en su vida. Me cago en los hijos de la dictadura. Me cago en los hijos de la casta. Me cago en los hijos de la Gran Bretaña. De esta gran patraña que llaman democracia. Me acuerdo de los monarcas y de las monarquías. De Telecinco y su teleporquería. Y ahora hacer justicia le llaman prevaricar. Pa' mí que la fiscalía está confundida. Defiende a los corruptos en vez de acusar. Y ahora que hemos descubierto que nos espía la NSA. Venga, todos en fila con el gorrito de papel albal. Todos con un ojo y una oreja. Negro hermano en el bolsillo. Implantar el microchip. Realmente sencillo, lo pagamos de nuestro bolsillo, de nuestro bolsillo. Con leche y azúcar.